que me doy cuenta que tú nunca me abandonas, que siempre estás a mi lado, protegiéndome de toda envidia, apartándome de todo mal. Gracias a ti, bendito Señor, por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo lo bueno que ha llegado hasta mí, pues si no fuera por tu grandeza y por tu poder, ninguna de esas cosas habrían sucedido. Gracias porque cada una de las bendiciones que me has regalado me ha despojado de la tristeza y desesperanza, sanado así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado. Gracias también, Dios de amor, por todo aquello que has arrebatado de mi vida, por quitarme todas aquellas cosas que no me edificaban, que no me ayudaban a seguir creciendo. Gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño, porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo, luego supe que tus planes para mí eran mejores. Mi adorado Redentor, quiero darte las gracias también por proteger a todas las personas que amo y caminar a su lado, llevándolas por sendas de bienestar, salud, amor y mucha bendición. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta yo también te puedo encontrar, porque eres un Dios lleno de amor, de misericordia e infinita bondad. Guárdame de todo peligro siempre, mi Señor. Protégeme de todo aquel que me quiera hacer el mal y apártame de las tentaciones. Gracias, Señor, te doy desde ya, porque sé que tú estás escuchando mis plegarias, porque nunca me dejas solo, nunca me dejas sola. A continuación, cierra tus ojos, toma aire profundamente y pídele al Señor todo lo que precisas esta semana. Con cada detalle, pídeselo con mucha fe y de corazón. Gracias, amado Jesús, por cada una de las bendiciones que tú has derramado en mi vida, por el día a día, porque en cada segundo tú eres capaz de demostrarme cuán grande es el amor que tienes para tus hijos. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que todo, porque cada vez que caigo en tentación, tú me ayudas a levantarme, porque cuando estoy triste, tú me das ánimo para seguir adelante, y porque cuando todo parece perdido, apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo. Gracias por estas horas de alegría y te pido que, antes de que yo cierre mis ojos, tú me bendigas esta noche para que yo pueda dormir en paz y bajo tu halo protector. No me desampares en las horas de sueño y haz que pueda descansar para disfrutar el próximo día. Gracias por el aire que has depositado en mis pulmones. Gracias por rodearme de seres queridos que me aprecian. Gracias por darme fuerzas y fe para salir adelante. Yo soy, Señor, tu leal sirviente, y sin ti yo me perdería. Permíteme ser cada día una mejor persona y no me desampares en momentos de desconcierto. Esta es mi oración para ti, Señor, una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida. Me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando, que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. A continuación, si deseas reforzar aún más tus peticiones, te recomiendo que las escribas debajo en los comentarios para dejarlas escritas en letras. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Me ayudarías a difundir la palabra. Suscríbete a nuestro canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.